necesidad de recordarte, porque fuiste, eres y serás mi único amor. A mi mente he dado orden de soñarte, por favor, ven y no digas no, porque tú eres el aire que me va, eres águila real, yo tu nido de soñar. Porque a ti es a quien quiero de verdad, no me niegues por favor, yo sin ti no sé volar. Porque tú eres el aire que me va, eres águila real, yo tu nido de soñar. Porque a ti es a quien quiero de verdad, no me niegues por favor, yo sin ti no sé volar. Solo pensando en ti ya soy feliz. En mi sueño está tu boca con mi boca, por favor, así, bésame así. Porque tú eres el aire que me va, eres águila real, yo tu nido de soñar. Sin ti.